importante llevar adelante jornadas que pongan en discusión la situación habitacional que hay en la Argentina y que podamos seguir empujando para tener todas las herramientas necesarias para resolver ese problema y ese déficit de una vez por todas con políticas de fondo, ¿no? Bueno, sí, nosotros logramos en su momento sacar la ley de integración suburbana de los más de 4.416 barrios populares, pero no logramos que el macrismo fondee esa ley. Y hoy lo primero que hicimos nosotros cuando asumimos como gobierno es lograr que se fondee esa ley a través de un impuesto que se llamó Impuesto País. Parte de ese impuesto fue destinado al fondo del RENAVAP para poder llevar adelante las obras de integración sociourbana de los barrios populares, y hoy estamos llevando adelante un proceso de propuesta de políticas públicas constantes para resolver ese problema, ¿no? Y volviendo a lo que es hoy acá en Máximo Paz, ¿pudiste recorrer más o menos los barrios? ¿Llegaste directamente acá? ¿Viste más o menos en las otras plazas cómo viene la iniciativa? No, la verdad que recién llego acá, todavía no pude recorrer las otras plazas y actividades. Vengo seguido a Máximo Paz por los compañeros de la organización de Frente, con los que compartimos luchas hace bastante tiempo, y conozco la realidad de los barrios, y la verdad que nada, estoy con mucha ganas de seguir empujando jornadas e iniciativas como esta, para poder lograr una Argentina con tierra, techo y trabajo para todos y todas, ¿no?